tierra firme nada que dudar. Aunque te digan acabado, no hagas caso, no. Sigue adelante, nadie irá por ti. Uno entre mil yo ganaré. Que cuesta arriba la partida del juego de la vida. El pasado no podrá volver a ser igual, y quizás así es mejor, yo no lo sé. Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea. La vida es como la marea, en ti que se buena. Nunca hice trampa ni la voy a hacer. Y en esta noche he decidido abrir el corazón. Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar. Uno entre mil yo ganaré. Que cuesta arriba la partida. Acabas de entender esta música ligera que llena de felicidad las grises tardes de tormenta. Grito al aire mi canción, jamás por pedir ayuda, ni menos a ti que a ninguna. Sigo guardando mi secreto. Yo cantando. Si estás en tierra, no hagas caso, no. Aunque te digan fracasado, sigue sin parar hasta que suene la campana